A golpes sistemáticos continuados de patrañas, marrullerías, de desnaturalización de las instituciones de los poderes que confluyen en las demarcaciones de las tareas responsabilidad del Estado Nacional República Dominicana, creado para el desenvolvimiento progresivo de la nación y de la sociedad del conglomerado de la población dominicana, recientemente se montó la parodia electoral en la que el grupo de sirvientes y lacayos redomados, agentes del siniestro imperio parasitario que es la Iglesia Católica Vaticano, que desde siempre con respecto a la comunidad que desde su nacimiento a partir del 1492 estuvo destinada justamente por las fuerzas concurrentes a este territorio, a partir de ahí, a crear una nación propia en el momento en que se forjaran, andando la historia, los otros factores faltantes para constituir una nación en ese entonces, quedando como tarea pendiente a cumplirse con el desarrollo y materialización de los factores históricos faltantes, como habría de suceder y terminó sucediendo en todos los lugares apropiados del continente que los europeos habían descubierto pero no creado, esto es, del continente que llamaron América y que precisamente en estos días se conmemora el 522 aniversario de la fundación de la ciudad Santo Domingo de Guzmán, creada por uno de los Colón que llegaron como dominadores, esclavistas y exterminadores de los dueños y habitantes originarios de esta isla y de su territorio, que eran los indígenas, quienes fueron exterminados por el fuego depredador del cristianismo, peste religiosa, opio de la humanidad, que es de naturaleza eminentemente esclavista y servidora idónea, irreemplazable de toda potencia dominadora por la fuerza del exterminio y el sojuzgamiento, a lo que, con todo el sarcasmo besánico que les acompaña, le dan por llamar evangelización. ¿Qué tal es el cristianismo? Esclavitud, muerte y opresión. No obstante, es un hecho histórico irrefutable e incontrovertible que Santo Domingo, fundada en el año de 1498 por Bartolomé Colón en la margen oriental del río Ozama y más adelante trasladada a la margen occidental de dicho río, y que viene a ser el testimonio y prueba contundente que desmiente las falsedades y mezquinas pretensiones bastardas de bucaneros, piratas y aventureros depredadores que siendo asentados perversamente en la parte occidental extrema de la isla por obra pervertida de la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo católico romano para los años de 1667 y 70, la declararon como parte propiedad de Francia y más adelante se le conoció a partir de 1770 como el enclave de la colonia francesa de Saint-Domingue francés y años más tarde se convirtió en el enclave internacional francés dedicado casi exclusivamente a compra y venta de esclavos de origen africano, lo que más adelante se denominó Haití, y que declaran, juran y perjuran que constituyen la primera y original colonia creada en la isla y reclaman la primogenitura, dándole las espaldas arbitrariamente a casi 270 años de distancia que hasta los ciegos ven que la historia está de parte de la República Dominicana y de los dominicanos y no de las hordas tribales primitivos salvajes del Haití de los haitianos. Y continuando con lo de los golpes de patrañas, marrullerías y acciones conspirativas para la desnaturalización de las instituciones del poder del Estado dominicano, hemos de subrayar que la última de las conspiraciones viene a ser la de la desnaturalización de las elecciones para elegir las autoridades presidenciales, congresionales y municipales, llevadas a cabo en fechas extraordinarias el día 15 de marzo, las municipales y las presidenciales y del Congreso el 16 de julio. La Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, confabuladas entre sí y actuando en común acuerdo con los sectores económicos sociales, esto es, las clases más oscuras y explotadoras, tanto del país como pertenecientes al imperialismo norteamericano y a los imperialistas de la Unión Europea, llevaron a cabo una falsificación de elecciones para entronizar en el poder del Estado al mequetrefe y embeleco que, al decir del dominicano, es un mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, favoreciendo al espantapájaros de los corruptos partidos de la politiquería perros de mierda, quienes representan espurios y dañinos intereses antinacionales, antidemocráticos y enemigos del pueblo dominicano. El payaso embeleco y mequetrefe de marras es exactamente de una entelequia llamada Quisqueya Binacional, creación e invento de los imperialistas y sus monopolios, como de los parásitos y supersticiosos oscurantistas que cierran filas en la Iglesia Católica Vaticano y en las confesiones evangélicas protestantes. De este nuevo capítulo de la conspiración perpetua de la Iglesia Católica Vaticano, como de los imperialistas y sus órganos contrarios a la soberanía nacional y al interés del pueblo dominicano, ya tenemos pruebas inequívocas y contundentes de que se trata de un gobierno eminentemente enemigo de todo cuanto sea dominicano, y que todo cuanto lleve a cabo será en menoscabo y daño al pueblo dominicano y a los intereses nacionales de soberanía, independencia, como en perjuicio de la democracia y la libertad del pueblo. Ya un ciudadano que fue engañado y traicionado vil y canallescamente en su buena fe por los bandidos de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader y el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, el doctor Jesús Félix Iglesias, escandalizado de la manera prostituida como son manejadas las cosas en los predios de los perros de mierda de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader y el grupo de Quisqueya Binacional, no tuvo más remedio que dejarse sentir y concibió la iniciativa de dar a conocer de su parte lo espurio, lo podrido, bastardo y amoral que es el perro de mierda, sin que se pueda esperar nada nuevo ni bueno o que valga la pena del gobierno de cuestionable legitimidad electoral, una vez que es un burdo fruto de la manipulación de las elecciones por la Iglesia Católica Vaticano, por los grupos de la CIA, de la que es destacado miembro Roberto Álvarez, flamante ministro de Exteriores designado por el embeleco, debiéndose saber que Roberto Álvarez es un agente incondicional como curtido espía CIA de Luis Almagro, el del golpe de Estado en Bolivia y componente del coro Trumpistán en la OEA y su accionar persecutorio y de acoso contra Venezuela como contra Evo Morales de Bolivia, al que Luis Almagro le asestó un torpe y grosero golpe de Estado para derrocarlo e instalar un desgobierno de facto en Bolivia, francamente al servicio de la Iglesia Católica Vaticano y de la CIA Yankee. Golpe de Estado que antes que inmediatamente Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, hablando como cotorra amaestrada, apoyó y alabó, teniendo que meterse la lengua en su sucio culo una vez que la misma prensa imperialista, que hace desplante de respetuosa de los derechos constitucionales y de la legalidad, verbigracia el New York Times y el Washington Post, como toda la prensa menos prostituida y no del todo venalizada de Latinoamérica, han cerrado filas al lado de que en Bolivia no hubo fraude en el último triunfo del MAS y de Evo, sino un golpe de Estado dirigido por la Iglesia Católica Vaticano y la CIA a través de Luis Almagro y la OEA. Del mismo modo que es de todo el vivo reconocido que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, posee solo una sospechosa y cuestionable nacionalidad dominicana. Dado que el rufián y corrupto prevaricador en grado superlativo, en grado de perdulario, Rafael Abinader, su padre, en realidad era un haitiano que se coló y legalizó papeles falsos como dominicano. Y así, el hijo es un integrante de fondo y forma del entente fusionista Quisqueya Binacional junto a los Vicini, al haitiano narcotraficante Antoine Acra, los Capellán de la zona franca fronteriza binacional, como el de Acero Estrella, Félix García y, claro está, grupo de Agripino Núñez Collado. Pero por sobre todo del mayor contrabandista que se registra en los anales históricos del país como evasor de pago de impuestos fiscales, que es el opusdeísta falangista y franquista Pepín Corripio. Y así, el próximo gobiernucho del mojón y embeleco Luis Guaidó, Almagro, Duque, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, será un fiasco y está siendo un fiasco. El caso de Jesús Ferris Iglesias en Macorís ocurrió así. Este era el candidato a senador por el PRM que representaba la decencia, la honestidad, el civismo y las buenas costumbres de la comunidad macorizana, mientras que por el PLD estaba Franklin Peña, que es leonelista hasta la taza. Se esperaba que por las contradicciones irreconciliables entre los dos grandes capos del pálido pelegato bochista, el bastardo Leonel Antonio Reina y el gángster murmullo el dañino Medina, este último no respaldaría a Franklin Peña. Y efectivamente no lo respaldó. No obstante, Franklin Peña le ganó por un apretado y reducido número de votos a Ferris Iglesias. Todo se produjo porque Nelson Arroyo, que es una crápula inmunda de la peor ralea, que es un agente del depravado mercachifle de la politiquería como corrupto politiquero, de hecho hace de dueño, señor y amo del perro de mierda en Macorís, y sería este quien llevó a cabo la campaña haciendo que los perro de mierda votaran a favor de Franklin Peña y en contra de Jesús Ferris Iglesias. Nelson Arroyo lleva a cabo otra trama para que la mujerzuela, amante suya que impuso como regidora, renuncie al puesto para él colocar a otra amante suya y a la actual llevarla al cargo de gobernadora. En el argot boricua, el pendejo es o son los pelos, que en la ingle se ubican entre el culo y la cercanía de la vagina. Indudable es que Jesús Ferris Iglesia, que tanto se ha cuidado para no embarrarse en el pantano de la corrupt politiquería de los corrupt partidos y de los corrupt politiqueros, entendió que es mejor temprano que tarde, y de su propia iniciativa envió una carta al Foro de Sao Paulo, Brasil, que es un escenario donde concurren las fuerzas progresistas, no lacayas de los imperialistas norteamericanos ni de los países imperialistas de la Unión Europea, y que abogan por la autodeterminación y la soberanía como por el adesentamiento de la política en América Latina y sus países. En la carta, Jesús Ferris Iglesias afirma que el próximo gobierno del embeleco Luis Guaidó, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Duque, Negroponte, Baby Doc, Abinader será un títere incondicional de lo que dispongan tanto los Estados Unidos como los imperialistas de la Unión Europea, y que es eminentemente neoliberal y globalizado, por lo que no cabe tener esperanza alguna en torno al mismo. Acto inmediato, la crápula derechista y de agente CIA y de la Iglesia Católica Vaticano de los perros de mierda, encabezado por José Ignacio Paliza, con su cabeza de tricocéfalo o parásito tapaculo, con más tutumas que un ñame, le salió al frente a la iniciativa por la honradez, la decencia y la integridad ética y moral de los políticos con el pueblo y el país, y acusó a Félix Iglesias de mentir y calumniar, porque de lo que acusa al conglomerado de los perros de mierda no es cierto, que eso no es lo que han acordado. Se la cogió con Jesús Félix Iglesias. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay más y mucho más de lo de la alianza de los perros de mierda y los del capo de Tuti Capi, Leonel Antonio Reina. Macorís del Este es una plaza que lo ilustra, y esto es histórico y de vieja data. Papotico Nina es el nombre de un difunto lavador de activos y narcotraficante que en esta materia era un zar en Macorís del Este. Y resulta que era el más íntimo y amigo uña y dedo de Leonel Antonio Reina. Un día en la mañana, los sicarios cumplieron un compromiso rellenándolo de plomo en una esquina de la avenida Amiamatió. Se sabe en todo el país que Toño Leña es un narcotraficante de gran calado del equipo de Leonel Antonio Reina. Un hijo de Toño Leña es del equipo de César el Abusador y estaba pedido en extradición por los Estados Unidos, a lo cual accedió. Pero el síndico nuevo de Macorís, el llamado Raimundo Ortiz Díaz, Rafa PC, es el lavador de activos y blanqueador de Toño Leña. Nelson Arroyo le dio la candidatura a cambio de 5 millones de pesos al sellar el pacto y otros 2.5 millones más adelante, los cuales ya le pagó. El primo, que fue el candidato de los perros de mierda, se le reveló a Nelson Arroyo y le dijo que no le daría los 10 millones que le exigía para ser candidato. Y por ello Nelson Arroyo le vendió por 7.5 millones la candidatura a Raimundo Ortiz Díaz, alias Rafa PC. Solo las heces de la sociedad, que por necesidad y vicio son jugadores de azar y creyentes y practicantes, a escondidas y en secreto muchas veces, son tripas vacías, llenas de esperanza y desconcierto, en espera de que Dios se apiade de ellos. Marx, con su prosa flagelante, no sólo decía lo de la hez de la sociedad sobre los abogados, sino que llamaba la atención de que la situación económico-financiera de ellos era inversamente proporcional al ambiente de respeto a los derechos democráticos y de las leyes. Si hay un estricto respeto por los derechos democráticos y de los postulados constitucionales por el gobierno, la situación de los abogados se ve seriamente afectada. E insistía en nunca actuar a ciegas ni desconociendo la experiencia histórica, subrayando que estudiando y conociendo el ayer se puede comprender el presente. Pero si se comprende el ayer y el presente, es casi seguro que puede comprenderse y prever el futuro. Hay que atenerse a las lecciones lógicas de la historia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.